Bueno, si trato de sacar los centros de los trabajadores municipales siempre en lucha, fundamentalmente lo que significa la actitud, digamos, dictatorial, injusta hacia los trabajadores, de parte de lo que es el intendente Placenzotti, el denominado clan Placenzotti, papá, hijo, esposa de papá, así estábamos. Bueno, después estamos en comunicación con el compañero y amigo Andrés Martínez, secretario general de Citlán San Carlos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Hola, médico, ¿cómo estás? Buenas tardes para vuestra audiencia. A ver, comentábamos recién lo que significa fundamentalmente estar frente a un sindicato y la lucha incesante con ciertos personajes que hacen a la política de San Carlos Centro. ¿Qué está pasando concretamente en la municipalidad de San Carlos Centro, Andrés? Bueno, fundamentalmente San Carlos se repite siempre la misma historia con respecto a cómo se trata a algunos trabajadores. Hay mucha discriminación de parte del intendente con algunos trabajadores, particularmente con los que se ligan a las medidas de reclamo, tanto sean provinciales como locales. Y bueno, particularmente lo que hoy se llevó adelante una audiencia acá en el Ministerio, en la Inspectoría del Ministerio de Trabajo, donde existían reclamos que ya vienen de larga data, y se anexaron otros que tienen que ver con el cumplimiento de la paritaria, ¿no? De esta herramienta tan fundamental que tenemos los trabajadores para poder equiparar el sueldo con los índices inflacionarios y que aparte fue ratificada por un fallo también. Bueno, el intendente acá en San Carlos incumple con esa paritaria y bueno, es un reclamo constante de parte nuestra como sindicato y también de los trabajadores. Concretamente, ¿cuál sería el reclamo que están haciendo ustedes, Andrés? Bueno, nosotros tenemos una quita injustificada de haberes de la época del 2019, donde se incumple la paritaria, no sé si recordás, Américo, sí. En ese tiempo era por la cláusula gatillo, se absorbió todo esta quita de haberes, ¿no? con esa cláusula gatillo, se nos sacó una parte de nuestro sueldo, en la cual nosotros venimos reclamando desde esa época. Luego, bueno, a la actualidad tenemos muchos reclamos con lo que es el mínimo garantizado de bolsillo, que particularmente vos sabés que le sirve y que le ayuda un montón a la gente que tiene menor categoría, ¿no es cierto? Y en este caso el intendente lo que hace es no abonar como corresponde, siempre por debajo. Estamos hablando de índices de que van desde 5.000 pesos a 12.000 o 15.000 pesos por trabajador. Claro. En lo que hace a los despidos, los tres compañeros que fueron despedidos en su oportunidad, ¿cómo sigue la causa? Bueno, con respecto a los compañeros que fueron cesanteados, vamos a hablar de cesanteados. Sí, cesanteados, justamente eso, sí. Una compañera y dos compañeros. Claro, sí, bueno, habían sido reincorporados parcialmente, luego el intendente volvió a tomar la decisión de sacarlos de la planta de la municipalidad, y bueno, y hasta el día de hoy seguimos en reclamo. Eso también sigue su cuestión judicial, pero nosotros estamos constantemente solicitando al intendente que sus compañeros vuelvan a la planta de los trabajadores, porque para nosotros y en cuanto a los papeles fueron cesanteados injustamente. Para hacer un pantallazo de ese tema, fue en la época cuando estábamos en aislamiento obligatorio por COVID y por el solo hecho de resguardar su salud y el de sus familias fueron cesanteados los trabajadores. Sí, totalmente injusto, ¿no? Totalmente. Bueno, fundamentalmente la sociedad sancarlina, que yo, digamos, tuvimos un tiempo ahí trabajando en lo que significa la conducción gremial en la intervención, realmente es muy, yo no sé cómo calificarla, pero bastante preocupante para el trabajador, fundamentalmente para el trabajador y la trabajadora municipal, lo cual parece que fuéramos paria, ¿no? Pero, digamos, esa actitud ha llevado también a una situación muy particular a nivel político, porque ni siquiera los concejales de su mismo partido, digamos, le han dado vuelta la cara a Placenzotti en su momento. Digamos, eso digamos esa actitud de parte de distintos sectores de la sociedad se mantiene, o hay una nueva instancia política el año que viene. ¿Esta gente cree que va a seguir manejando la forma a su antojo lo que significa el gobierno municipal? ¿Cómo lo ves vos como dirigente gremial? Bueno, mira, yo como dirigente gremial, a lo que puedo hablar con la gente acá de mi ciudad y charlar con cada uno de los vecinos, se está informando de todas las de estas cosas que van pasando, ¿no? Yo creo que hoy en día, con las herramientas tecnológicas en cuanto a comunicación, es importante que se puedan utilizar para justamente difundir las verdades. Nosotros hoy estamos haciendo eso, la sociedad se entera de las cosas, cómo se están llevando adelante o cómo opera el municipio con el trabajador, y estamos como recibiendo apoyo de la sociedad en cuanto a ese tema, porque en realidad la idiosincrasia de nuestra ciudad es muy particular, pero también es muy empática. Lo que en su tiempo tal vez faltó y que hoy nosotros nos encargamos de hacer es poder transmitir y difundir todo lo que se hace mal o todo lo que se realiza de parte del municipio y que agrava la situación de cada trabajador. No solo en lo económico, no solo en lo social, sino también en su vida, en su salud, ¿no es cierto? Porque todo esto, esta persecución, esta discriminación lleva a que el trabajador se termine enfermando, teniendo cuestiones psiquiátricas y cuantas otras cosas más, médico. Claro. Sí, desgraciadamente así. Repercute no solamente en el trabajador, sino también en la familia. Desgraciadamente en la familia, ¿no? Claro. Nosotros desde acá lo vemos de esa manera. Vemos que este intendente, con su plan, por así decirlo, termina afectando muchísimo a las familias. Hay trabajadores muy afectados con hijos muy pequeños que terminan siendo devastados en cuanto a su estabilidad económica y social. Y eso, nosotros sabemos lo que cuesta como trabajadores municipales llevar el pan a casa, poder mantener a nuestros hijos, vestirlos, llevarlo a la escuela, unirlo de cosas para que puedan estudiar, y es muy difícil, y sin embargo esta gente no tiene esa empatía y termina afectando de una manera muy grave al trabajador en cuanto a ese tema. Y no solamente al trabajador, quien les habla también está siendo perseguido de una manera constante por parte del municipio. Cuando tienen un blanco, intentan afectar al dirigente gremial. Bueno, nosotros le hemos puesto la camiseta y le hemos puesto al pie de la lucha, y vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, porque creemos que no es la manera, y esta gente se tiene que o darse cuenta o irse, porque está constantemente afectando al trabajador y no deja realizar las tareas como se deben hacer. O sea, claro, están constantemente afectando a la familia, al vecino, y es una preocupación muy grande que también la sociedad, en cuanto a la pregunta que hiciste antes, lo está viendo, y un poco le ha pasado factura en las últimas elecciones, con la elección de concejales. No. En lo que hace, Andrés, vos sufriste las consecuencias económicas también de parte del gobierno de Placer Sotti, que se te descontó. Yo no me acuerdo si parciado totalmente tu haber en algún momento, que tuviste que accionar legalmente para recuperar tu salario. Claro, por eso te decía, yo particularmente, en mi situación particular con el municipio, está bastante apaleado. No sé, en un momento me han dejado de pagar el sueldo. Luego salió un fallo favorable a mi persona, donde la municipalidad tuvo que reconstituirme todos los salarios caídos y continuar pagándome. Luego, a través de una apelación de la municipalidad, y jueces que dijeron que la vía es otra, y la municipalidad ahora últimamente tampoco me está abonando los salarios, los sueldos, por así decirlo, y seguimos en este tira y afloje con la municipalidad. Pero algo más allá de ser algo totalmente personal, también afecta al conjunto de los trabajadores, porque en realidad son su representante, ¿no? Y están viendo de que se ve que estas personas van hasta las últimas consecuencias, tratando de hacer lo que quieren, y para eso quieren, obviamente, sacar o extirpar, por así decirlo, la cabeza de quienes están luchando por los derechos de los trabajadores. Sí, te atacan a vos, atacan al sindicato en sí. Desgraciadamente la situación estaba por ese lado, ¿no? Exactamente, quieren destruir el sindicato. Es más, hasta no han hecho una persecutoria con la gente para que se afilien a otros sindicatos. Y bueno, toda una historia aquí en San Carlos. Sí. Y también lo que vemos es la figura de Jorge Pezzesotti, padre, concretamente, en lo que es una serie de denuncias, en ataques, digamos, físicos a un chiquito con discapacidad, situaciones que se dio con una señora también, digamos, denuncias concretas que ha tenido este personaje y que realmente no sé si avanzan o no avanzan en la justicia, ¿no? Sí, bueno, en ese tema particular, lo que yo sé a mi conocimiento es que tiene varias causas, una por agresión a un menor, el cual le tomó del cuello y lo sacudió y hasta le robó su celular a ese chico. Después tuvo un altercado con una concejal también por violencia de género, ¿no? Y acoso. Pero hay una cuestión que siempre nos preguntamos cuando hablamos con los compañeros, y que no sabemos qué es lo que pasa, porque el fiscal es como que mira para otro lado, ¿no? Y cuando los trabajadores municipales en San Carlos hacen paro o estamos reclamando por nuestros derechos, el fiscal nos manda a pintar los dedos. Y es todo un entramado oscuro que nosotros no terminamos de entender. Da la casualidad que este fiscal que atiende las causas de Pezzesotti, el señor Benítez, una persona muy ligada a Fassendini, y sabemos que en esas cuestiones Fassendini, Pezzesotti, Benítez, hay todo un entramado ahí que termina siendo tan oscuro y protectorio, ¿no?, para este personaje que está bastante, no sé cómo decirlo, ¿no?, que está teniendo tantos problemas. Sí, hay una protección de la parte, fundamentalmente, en lo que hace a lo que consideramos como ley, desgraciadamente. Bueno, exactamente, es lamentable, pero es lo que está sucediendo. Bueno, la solidaridad de parte de todos nosotros, de la radio y los trabajadores municipales de Galvez y la zona, agradecerte por esta nota y te voy a tener en contacto, Andrés. Gracias por ahora. No, gracias a usted, Américo, gracias por este espacio, por la oportunidad de poder expresarnos. Y como siempre lo digo, agradecido a la familia municipal ahí de Galvez y la zona, que siempre nos están apoyando en todo momento. Bueno, gracias nuevamente, un abrazo. Ahí estuvo Andrés Martínez, secretario general de Citran San Carlos. Triste la historia, hay que aguantársela como dirigente gremial, lo que significa este embate que hace constantemente hacia el compañero, hacia la familia municipal de San Carlos Centro, el clan Pezzesotti.